Seguimos acá en nuestro noticiario de Zona Cultura y nuestras siguientes invitadas. Se trata de Julia Lozada y Mara Serrano de la Escuela de Teatro Mala Yerba. Ellas nos acompañan para hablar de Las Mujeres Sin Piedad, obra escénica que nace fruto del laboratorio teatral de la Casa Mala Yerba. Buenos días, bienvenidas, Mujeres Sin Piedad. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan y muchas gracias también por el espacio. Sí, buenos días y muchas gracias por tenernos hoy aquí. Bueno, nos da a nosotros muchísimo gusto el poder compartir ya sobre esta obra, a ver si es que podemos ya iniciar con ese resumen de esta historia de aquellas mujeres que resultan duras. Bueno, les comentamos que justo estamos terminando el proceso de aprendizaje en el laboratorio teatral de la Casa Mala Yerba y como finalización vamos a hacer el montaje de esta obra que hemos denominado Mujeres Sin Piedad, donde la premisa que planteamos es que todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario, a partir de lo cual queremos sobre todo poder abrir el debate con las personas, con el público, con todos quienes nos escuchan y nos puedan ir a ver de cuáles son en realidad los problemas sociales que están sucediendo. Entonces, Mujeres Sin Piedad nace a partir de esto, de esta necesidad de hablar sobre las contradicciones sociales, sobre el tema de discriminación, de racismo, de xenofobia, de juicios, prejuicios que suceden en la sociedad. ¿Cómo les ha resultado esta experiencia, Mara? Bueno, como dijo Julia, este ha sido un proceso de aproximadamente unos tres años y medio, en donde nos hemos formado como actrices. Al final del proceso hemos llegado 8 mujeres, por lo cual decidimos escoger esta obra, que ha sido principalmente representada por hombres a lo largo de la historia. Entonces decidimos darle un enfoque diferente, un enfoque mucho más femenino, desde el acercamiento al personaje de una manera distinta. Entonces, bueno, en este proceso tuvimos clases con diferentes profesores, entre ellos estaba Aristides Vargas, Charo Frances, Gerson Guerra, que nos formaron con la escuela de la Casa Mala Yerba, que se enfoca mucho en la actuación, en el texto y eso básicamente. Fue quizá una investigación gigante todo este trabajo que ustedes les llevó a plantearse esa premisa para hacer esta obra. Sí, bueno, es importante que, claro, al final del proceso llegamos 8 mujeres, entonces hay algunas obras que han sido escritas exclusivamente para mujeres, pero al ver esta obra que, claro, se contextualiza cuando fue escrita, fue en 1954, y que ciertamente han habido adaptaciones al cine, vimos esa posibilidad bueno, sobre todo investigamos quiénes habían hecho la obra. Entonces, como ya se mencionaba, ha sido... ¿Fueron hombres? Sí, son hombres, de hecho, el nombre de la película es 12 Angry Men, entonces son los 12 hombres enojados, y claro, sí hay adaptaciones al teatro en otros países que ha sido realizada por mujeres, pero aquí veíamos que en realidad hay un conocimiento quizá más leve de la película, pero en realidad al teatro no ha existido esa puesta en escena. Entonces vimos que eso era muy importante, aprovechando también estas circunstancias de ser 8 mujeres para poder, sobre todo, expresar eso, ¿no? Ver una visión del personaje, tal vez desde ese aprendizaje que hemos tenido como actrices. Una película que se hizo de hombres, adaptaciones que usted nos menciona también de mujeres, y sin duda, pues con este trabajo que ustedes realizan, habrá una puesta en escena de la realidad que se vive aquí en nuestro país. Sí, es muy importante ver que si bien esta obra fue escrita en 1954, este guión sigue vigente, entonces es igual en el contexto que nosotros ahora nos desarrollamos con todo lo que sucede últimamente en la coyuntura nacional, es una obra que es importante hablarla, es importante decirla, es importante expresarla. ¿Hay debilidades que muestran las mujeres en este trabajo? ¿O más que debilidades, fortalezas? Creemos que las fortalezas es importante lo que destaca en la obra, porque casi siempre se ve, puede existir esta idea de que la mujer va a ser más sensible en el contexto de la obra, de que es la sentencia a un acusado, pero en realidad se muestra un tipo de personalidades que no tanto se va por esa sensibilidad que a veces se concibe a la mujer, ¿no? De que va a ser más buena o se va a dejar tocar el corazón y va quizá a mostrar un tipo de inflexión frente a un acusado, sino más bien se trata de expresar netamente por qué se sentencia a alguien, por qué no, por qué se lo cree culpable y qué es lo que le podría ser inocente, que es desde donde partimos. Ahora coméntenos la experiencia de realizar, pues después de esta larga jornada en la Casa Mala Hierba, poder culminar con este proceso a través de esta obra. Mara. Bueno, para mí personalmente fue una experiencia muy abrumadora, no sé cómo decirlo, o sea, de pasar de diferentes talleres. Yo no soy de aquí, yo vengo de Cuenca y vine específicamente como para estudiar aquí en Quito porque sabía la calidad que tiene la Casa Mala Hierba en cuanto al teatro y el legado que han dejado en el teatro ecuatoriano. Entonces, bueno, fue una experiencia más que nada de conocer gente que tiene una mística del teatro y que ama lo que hace y que está muy dedicada a su profesión, y eso fue lo más interesante que me pasó a mí como experiencia en la Casa Mala Hierba, y encontrarme con estas chicas que están tan dedicadas, que le ponen amor, le ponen cariño día a día a lo que hacen y al proceso que hicimos, y por eso está saliendo esta obra también. Y lo más importante en esto es que creo que nos enfocamos en la parte actoral, o sea, como dijo Julia, no estamos tampoco muy enfocadas en la superficialidad, sino en el trabajo del personaje, desde un enfoque claro, muy femenino. Pero son personajes muy complejos, son personajes que tienen conflictos muy profundos, y eso es lo interesante de esta obra. Julia. Sí, creo que en realidad el aprendizaje, ahora que finalizamos el laboratorio, en esta obra se puede ver todo, en realidad, el camino que hemos recorrido desde el aspecto corporal, el aspecto de la actuación. Entonces, creo que eso hizo posible que llevemos este proceso de una manera cálida, de una manera amistosa entre las 8 mujeres que somos, con ensayos permanentes y con una búsqueda que en realidad no termina en el estreno, sino que tenemos también muchas expectativas de poder trascender en esta temporada y también a futuro, y eso creo que también lo hace posible el compromiso. ¿Cuál es tu papel, Julia, y el de Mara? Bueno, dentro de la obra, como hemos hecho esta adaptación a Mujeres sin Piedad, son 8 mujeres. El papel o el jurado que yo represento es el jurado número 2, que es una persona que en realidad ha sido parte de jurados constantemente, y un poco quiere mostrar esta visión de que se tienen que hacer las cosas según el sistema, hay que aplicar el peso de la ley. Entonces, un poco por ahí va el jurado, corre en relación al acusado, ¿no? Mano ver dura. Siempre la sí mano dura ver siempre la posibilidad de que no cabe, en realidad no cabe duda a la equivocación. Si es que una persona ya es sentenciada, hay que ver por qué es sentenciada y más no por qué podría ser inocente. Mara. Yo creo que lo interesante de esta obra es que hay una especie de anonimato en cada uno de los personajes, porque son números, en realidad no tienen una identidad definida, pero obviamente cada uno se construye desde un proceso de construcción del personaje. Y bueno, mi jurado es el número 5 y es una comerciante que trabaja en una agencia de publicidad, y bueno, la motivación de este jurado es que solo quiere irse a un partido de fútbol. Entonces es como que siempre estuviera en un lugar en el que no quiere estar ni debe estar. Tienen, claro, una urgencia para irse. Y para que nuestra audiencia en este momento tome nota, les invitamos entonces ya a dar los horarios para que puedan darse cita a esta obra que la realiza el Laboratorio Teatral de la Casa Mala Hierba. Bueno, queremos invitarles a todos a Mujeres sin Piedad. Vamos a estar en temporada en la Casa Mala Hierba, ubicada en Azodillo y Avenida 6 de Diciembre. Estamos desde este jueves 22 de marzo hasta el domingo 15 de abril, los días jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 18:30. Sí, bueno, la obra, como ya lo mencionaron, es Mujeres sin Piedad, dirigida por Gerson Guerra, y actúan Andrea Brito, Belén Valencia, Esther Ceballos, Julia Lozada, Mara Gabriela Serrano, Sara Novoa, Verónica Villegas y Jimena Torres. Y también les invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, que es @Mujeres sin Piedad. Muchas gracias. ¿Tiene costo? Sí, bueno, tenemos en este momento preventa, si es que nos pueden escribir a la página, la preventa está en un valor de $8, pero si es que van en al otro de los días de la temporada, el valor para tercera edad es de $5, para estudiantes con carnet $8 y público en general $10. Ahí está, para que aprovechemos pues y acompañemos a este laboratorio teatral de la Casa Mala Hierba con esta obra Mujeres sin Piedad. Recuerde, ahí está el apoyo para nuestros talentos ecuatorianos. Muchísimas gracias a nuestras invitadas, a Julia Lozada y también a Mara Serrano, que se han dado cita acá a nuestro noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias y que tengan todos un buen día. Muchas gracias.